Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Continuando con nuestras aproximaciones al medioevo, nos ocuparemos hoy de nuevo de un tema poético-literario. Es esa figura monstruosa, gigantesca, de Dante Alighieri. Su vida, su tiempo, su contorno circunstancial, su producción poética, su Divina Comedia, serán entonces nuestros temas en torno a los cuales girará nuestra conferencia de hoy. Comencemos por el tiempo, el contorno circunstancial de Dante. La época de Dante es la transición entre el siglo XIII, que con Spengler podíamos caracterizar como el período de mayor esplendor de la Edad Media, el siglo del florecimiento de las órdenes religiosas y de la escolástica, la plenitud del gótico, y el siglo XIV, el ocaso, la decadencia de la Edad Media. Vive, pues, entre el 300, siglo XIII, y el 400, siglo XIV. Es una época en que en Italia hay fenómenos peculiares distintos del resto de Europa. En España ha comenzado a fraguarse la monarquía real. En Italia, prescindiendo del reino de Nápoles y de las dos Sicilias al sur, Sicilias disputadas entre las casas de Aragón y el rey de Francia, asimismo, prescindiendo de la parte central de Roma y la Campania, pertenecientes al papado, el norte es un semillero de urbes independientes, dominadas por tiranos y algunas con estructura de república, como Florencia. Desde el siglo XI, Florencia es una ciudad relativamente independiente. Después de la batalla de Canosa, en las luchas entre Gregorio VII y Enrique IV por las investiduras, esta Florencia obtiene una relativa independencia, pero bajo la protección del Papa. Así surgen dos bandos, cuya historia influye mucho en Dante, los güelfos y los gibelinos. El Papa y el emperador luchaban por el dominio del mundo, su predominio, e incluso Bonifacio VIII, Papa, se va a considerar como emperador. Los partidarios del Papa eran los güelfos, y los dos grandes centros políticos güelfos italianos eran los dos estados de Nápoles y Florencia, muy influidos por el Papa. Los gibelinos eran los partidarios del emperador. Pero las luchas de Dante en Florencia se deben a una división entre los güelfos de allí, blancos y negros. Los blancos defendían la autonomía de la ciudad, los negros las aspiraciones políticas del Papa. Dante va a ser blanco y después insistiremos en este punto. En cuanto a Florencia, debemos decir que como ciudad va a jugar un papel importantísimo a partir del siglo XIII. Con Bucar, en su célebre historia sobre el Renacimiento italiano, perfectamente decir que Florencia con el Renacimiento es el primer estado moderno. A diferencia de otras ciudades, por ejemplo Milán, o de otros estados vecinos a Milán, allí en Florencia, era el mismo pueblo el que intervenía en la vida pública de un modo democrático, aunque el tirano siguiera dominando. Era pues una república democrática, pero con tiranía verdadera. Cuando los güelfos subían al poder, se iban contra los gibelinos y los güelfos, contrarios a los de su bando, fuera blanco o negro y viceversa. Es por lo anterior una ciudad que en Italia y en Europa va a cumplir un papel político importantísimo. Además, artísticamente, todo comenzará a girar en torno a Florencia. Nombres como Giotto, Botticelli, Miguel Ángel van a estar muy unidos al nombre de Florencia gracias a los Médicis. En toda esta problemática política, económica y social va a desenvolver Dante su producción poética. Si pasamos al contorno, a la parábola vital de Dante, nos encontramos con que nace en Florencia en 1265. De familia más bien sencilla, no aristocrática ni económicamente muy bien. Pierde a su madre muy niño y queda bajo el custodio de una madrastra, cosa que influirá en su mentalidad. Fue niño y adolescente sin amor. Esto se traducirá en su espíritu solitario, melancólico y en su concepción platónica del amor. Así, a muchos llamará padre, por ejemplo, a Brumeto Latini, a quien nos lo pinta como padre y maestro. Pero en esta parábola vital hay cuatro momentos fundamentales: Beatrice, sus amigos intelectuales, la política florentina y el destierro de Dante. Comencemos por el primero, Beatrice. Para conocer estas relaciones, debemos fijarnos en su obra La Vita Nuova, La Vida Nueva. De aquí se deduce que a los 9 años, Dante conoció una niña, Beatrice, hija de un tal Portinari, Beatrice Portinari. No lo saludó, pero Dante quedó transformado por el amor, que se hace un amor exaltado, traducido en poemas a Beatrice, que llegan a sus oídos. El segundo encuentro es a los 18 años de Dante. Beatrice lo saludó, pero ya estaba casada con Simeón de Bardi. En un tercer encuentro no lo saludó, pues Dante estaba cortejando otras mujeres. En el cuarto encuentro, en un banquete, Beatrice se rió de él con sus amigas. En conclusión, a Beatrice, Dante no le importa nada. Solo le gustan sus versos por estar dirigidos a ella. Pero, a pesar de ello, Beatrice es para Dante la idealización de la mujer, la idealización del amor, como pasa en todos los amores platónicos. Es el mismo espíritu que se manifiesta en la poesía provenzal. Beatrice entonces aparece como símbolo. Es la donna, la dama de su vasallaje poético. Es la fe, es la teología, es la plenitud amorosa. El segundo momento vital de Dante que queremos resaltar son sus maestros y amigos intelectuales. El primero es Guido Cavalcanti, poeta, vive en Provenza. Después que los bates provenzales se dispersan, fines del siglo XII y principios del XIII, unos van a Cataluña, otros a Italia, concretamente a la corte de Federico II, que va a ser muy importante en la vida de Dante. En esta corte, muchos de los influidos por los provenzales renuevan los motivos y metros italianos. Es il dolce stil nuovo, el dulce estilo nuevo. El influjo fundamental de Cavalcanti sobre Dante fue el entusiasmarlo por este dolce stil nuovo. El otro amigo fundamental es Fray Girolamo. Fray Girolamo es un dominico que enseña en Florencia, en la iglesia de Santa María Novella. Fue discípulo de Tomás en París y en Florencia enseña la nueva filosofía tomista. Así Dante puede conocer a Santo Tomás de Aquino, puede conocer su pensamiento. De ahí la escolástica y el influjo de ella en la producción poética dantesca. El tercer amigo es Giovanni Pietro Olivi, franciscano. Si con Fray Girolamo Dante se reconoce discípulo de Tomás, con Giovanni Pietro Olivi es influido por la mística franciscana. Y dentro de la mística franciscana, el sentido de misticismo, en tanto que unión con la divinidad, en tanto que plenitud divina en el contacto con las cosas, va a respirar en toda su producción poética. El tercer momento vital de esta parábola es la intervención política de Dante. Durante los últimos decenios del siglo XIII, Dante interviene en la política florentina. Pertenece al consejo, en 1300 es nombrado prior de la ciudad. Pero el papel político más importante fue su misión ante Bonifacio VIII con otros dos florentinos. Aquí, lo que antes hemos reseñado, lo de güelfos blancos y güelfos negros, adquiere toda su plenitud. El Papa quería proteger al jefe de los güelfos negros, Carlos de Valois. Dante y los dos florentinos le piden que salve la independencia de Florencia contra Carlos de Valois. Ocurre todo lo contrario. Protege a Carlos de Valois. Deja como rehén a Dante, que al regreso a Florencia es desterrado por causa de Bonifacio VIII. Aparece así su cuarto momento vital, el destierro. No se sabe qué le pasó en él. Vivió como peregrino y para muchos como mendigo, pero como poeta célebre podía ser recibido en muchas cortes. Deambuló de corte en corte y de ciudad en ciudad, Verona, Mantua, Rávena, donde murió. En este lapso, más o menos 20 años, además de escribir su Divina Comedia, va a tener una experiencia importante: su encuentro con Enrique VII, nuevo emperador de Alemania, conocido como Enrique de Luxemburgo. Baja a Milán este emperador para recibir la corona de hierro como rey de Lombardía. Quería ser emperador de romanos y ser coronado por el Papa, lo mismo que acabar con los principados independientes de Italia para unificar el imperio. Pero no logró nada de lo anterior. Dante se entusiasmó con él. Es su célebre De Monarquía, pues era partidario de la unidad italiana y creyó que era el hombre encargado de unificar el imperio. Así se hace Gibelino. Pero Enrique no era muy hábil como guerrero. Dante lo excita a invadir a Florencia, pero Enrique fracasa. Así, Dante es condenado a la decapitación por los florentinos, pero no fue decapitado. Eso sí, su efigie fue quemada. En este destierro muere de malaria. Es comisionado para una embajada en Venecia por una pelea entre marinos de Rávena y Venecia. Al regresar de Venecia a Rávena, toma fiebres de malaria y muere. Es el año 1321. Vayamos ahora a su gran producción poética, la Divina Comedia. Esta fue escrita entre 1302 y 1321 durante su destierro. Desde 1290, en su primer encuentro con Beatrice, ya la Divina Comedia había aflorado en su mente. Formalmente está escrita en verso endecasílabo, de 11 sílabas. Este comenzó a ser usado en forma literaria, sobre todo por los trovadores provenzales, de ahí el dolce stil nuovo que hemos reseñado. Luego, en este movimiento del dolce stil nuovo, se difunde por Italia y será el verso por excelencia de los italianos. En cuanto a la estrofa, Dante emplea el terceto. Es una estrofa de tres versos endecasílabos. El primero rima con el tercero, el segundo con el primero del terceto siguiente y así sucesivamente. Es entonces una rima encadenada. Ahora bien, ¿por qué el terceto? ¿Por qué eso del tres? La Divina Comedia también sufre el influjo de toda la épica alegórica medieval. Y en esta épica alegórica medieval, la corriente simbólica, los números como símbolos, tradición pitagórica, va a ser fundamental. En la Divina Comedia, por lo tanto, hay estructuraciones numéricas de carácter simbólico, cuya base es el número 3, que simboliza para Dante la Trinidad, de ahí el terceto. Cosmológicamente, Dante parte de la concepción tolemaica del cosmos para efectos de estructurar su Divina Comedia. Es el geocentrismo, la Tierra al centro del universo y a su alrededor las esferas celestes. Para Dante, el día representa el norte, el sur las antípodas. Al norte y centro pone a Jerusalén, al este el Ganges, al oeste las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Teológicamente, el infierno, el purgatorio, el paraíso, estructura fundamental de la Divina Comedia, representan la concepción de la historia como drama eterno de condenación y salvación, cuyo centro y fin es la divinidad. Por algo, para Dante, todo termina en el Empíreo. Es que Dante, a la vez que escolástico, a la vez que franciscano, perfectamente conoce la interpretación agustiniana de la historia como drama eterno de salvación o condenación. Pero, ¿qué representa en definitiva toda esta estructura cosmológica, formal, agustiniana a nivel de la historia de la Divina Comedia? En primer lugar, creemos que la Divina Comedia es un poema enciclopédico. En ella, la tierra, el infierno, el purgatorio, el cielo, este mundo y el otro entran como puntos definitivos de su inspiración poética. Pero este carácter enciclopédico es histórico. Toda la historia, tanto del pasado como del presente, con sus figuras principales, es para Dante objeto de repliegue en toda la Divina Comedia. Mas esta enciclopedia histórica va a tener un telón de fondo. Es el diálogo fe-razón. Dante trata de reunir el mundo pagano y el mundo cristiano. Tiene motivos clásicos, mitológicos, pero cristianizados. Casi que podríamos decir que lo que representa la suma teológica para la escolástica, a nivel poético, lo representaría la Divina Comedia para efectos de la unidad en la diversidad del diálogo fe-razón. Además, podemos perfectamente plantear lo siguiente. El infierno, el purgatorio, el paraíso, obviamente, son los momentos definitivos de nuestro drama de condenación o salvación en una interpretación escatológica de la historia. Pero también podemos interpretarlos como un retrato de la humanidad. Todo hombre, individual y colectivamente, tiene su infierno, su purgatorio, su paraíso. Tiene su luz y su sombra. Tiene sus tinieblas y tiene su luminosidad. ¿No será entonces la Divina Comedia la versión cristiana del mito de la caverna platónica? ¿No será, con lenguaje cristiano, el libro séptimo que Platón, en su célebre República, planteó para efecto de rectificar la mirada? Creemos que sí. El mundo de las sombras no se entiende para Dante sin el ascenso a la luz. El mundo de las tinieblas no se entiende para Dante sin el ascenso a la divinidad. Definitivamente Dante es platónico, pero platónico cristiano. Mas, para terminar, podemos perfectamente decir con Brajhonib lo siguiente, comillas, sobre todos estos niveles científicos, políticos y teológicos, vive y actúa un mundo extraordinariamente rico y concreto en figuras y situaciones, un mundo que abarca, por un lado, la plena personalidad de Dante, esa personalidad temperamental, sensible, apasionada y amante de la justicia, y por el otro lado, toda su época, junto con sus personajes más representativos y toda la herencia cultural, incluida la mitología, accesible al poeta, comillas. Finalmente, una observación de carácter un poco recomendativo. No busquemos datos eruditos en la Divina Comedia. No nos perdamos en su aparato técnico. No nos detengamos en sus figuras históricas enciclopédicas. Vivamos su poesía. Sigamos a Horacio, para efectos de la Divina Comedia, con su Dulce et Utile. La poesía no se interpreta. La poesía se goza como un objeto de dulcedad y de utilidad. Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada.